os la pongo porque es un tanto desagradable. ¿Qué ocurrió? Pues la señorita y yo tuvimos que entendernos como lo hacen dos mujeres cuando quieren entenderse. Pues tirándose los pelos. Dos mujeres, se trata usted para empezar de una mujer un poco machista. ¿Qué le pasa? ¿Nació usted hace más de 57 años? Yo no soy machista, hombre. Voy a ser yo machista. Pues... yo me llevo con mis vecinas. Vamos. Perfectamente. Que te lo diga la Teresa. Te lo descuento. ¿Cómo me llevo yo con mis vecinas? Vamos. ¿Y eso qué tiene que ver? A no ser que... no sé, ¿qué ha comprado usted un nuevo machismo últimamente para...? Se lo compré a mi marido. Se lo compré a mi Pepe, a mi Pepe, pero no... no le funciona bien. Pero el machismo que se compraron ustedes era para usted o para nosotros. Hombre, yo no soy machista, pero... hombre, yo lo disfruto. Lo disfruto igual que tú disfrutas tu plan de Eslovaquia. ¿Me entiendes? Yo... mi Pepe es el que lo usa, pero yo lo disfruto. Pero vamos, que no es a lo que yo he venido a llevar. Yo he venido a hablar de que no me dejan más cambiar la tierra y les voy a meter una denuncia al tribunal de la valla o de lo que haga falta. O de la Suprema o no sé, donde sea. Sí, parece que ha juzgado usted la acción ciudadana española por la brevedad de los electrodomésticos y somieres. Cuyas siglas son ACEBES. Sí, ACEBES. ACEBES. ¿Tiene usted alguna preocupación especial porque los somieres duren mucho? Nos lo decimos, porque nos parece un poco forzada la inclusión de los somieres en el nombre de la asociación. Se diría que era... no, era más sonoro con somieres. Acebes es un tío muy guapetón. Ese, vamos, yo siempre se lo he dicho a mi hija, te tendrías que haber casado con uno como ese, y no con el de porro de tu marido. Y entonces, pues se hubiera encajado perfectamente. Pues Acebes es de los legionarios de Cristo. Es decir, su hija no va a disfrutar mucho. Es que, vamos, eso suena a Semana Santa, qué bonito. Con sus flores, y sus tabellitos, y sus saetas. Uy, no le quiero decir más. Cuando usted se entere de lo que son los legionarios de Cristo, lo mismo se metería a la demoniada. No tengo tiempo, ahora la asociación me quita todo el tiempo, pero si ellos me proponen algo interesante, yo estoy ahora mismo en mi fase más reivindicativa en la vida. Yo, vamos, las señoras de mi bloque me apoyan al 100%. ¿Pretenden renovar el... no sé, destruir el bloque para construir otro nuevo? Hombre, la primera propuesta que estuvo en la Asamblea de Vecinos, que la dije yo precisamente, fue: basta ya de este edificio donde vivimos, que está muy visto. Está muy visto. Pero es un edificio nuevo de apenas 6 años de antigüedad, con piscina y... pero vamos a ver. No sé, es que yo no sé de qué estoy hablando. Estoy hablando de lo más normal del mundo. O sea, a mí me han enseñado mi madre, la chica, lo que es. Es que lo importante es que las cosas sean nuevas. Para que sean nuevas, tienen que tropearse las antiguas. O sea, si tú... ¿qué pasa? Que, hombre, pues que no estamos tropeando todavía el edificio porque es nuevo. Bueno, pero... leñé. ¿Sabes? Eso es un detalle sin importancia. Lo importante es lo nuevo. Lo importante es no cansarse, ¿no? No ver siempre lo mismo. Y un día y otro, y ese bufón moradito, y el ascensor con sus espejos, y esa entrada con plantas, y esos azulejos... de Valencia. Yo estaba ya hasta el coño, y mis vecinas cuando lo propuse me apoyaron firmemente. Vamos, estaba sí, igual hasta con... el coño que también se ha cambiado usted, igual sí, que yo... los genitales de todas las personas que tienen alrededor. Sí, porque ya hacía cambiarme el cuerpo entero, pero todavía me veía yo punto. Entonces directamente me cambió el escritorio, seguramente. Es lo que tenía un poco más visto. No recuerdo haber puesto nada metálico por aquí. Una farola. Sí. Una farola le podría dar luz. Sí, la verdad es que... y esto parece... es que yo por donde ando crece farolas. Es un problema que tengo yo al ser presidente de una asociación. Pero no avisaron que... se haya puesto prótesis metálicas ni nada de eso. No. Parece que el faro de un sea 124. No. Bueno... ¿para qué le vamos a engañar? Sí, es mía. Mira, pasa, me da vergüenza decirlo. Me he puesto en todo el cómplice el farol un SEA 127, pero de los retocados antiguos que me hago, ¡Guapo, guapo! No, pero este es el paro de un 124. O sea, que además tiene el paro de un 127 en el... Eso era una larga, la otra vez fue en el 124, que usted ha tocado ahora mismo. Este diván me lo he hecho pulir hace un par de días, está brillante y luminoso. Si quiero iluminar la sala del estudio. No, no estaba porque el paro del 124 es redondo. Era redondo porque no creo que quede ninguno de esos vehículos en circulación actualmente. ¡Pero es nuevo! ¿Cómo va a tener usted un Seat 124 nuevo si ya se dejó de fabricar en 1961? ¡Anda! ¡Iluso! ¡Vivimos en la época de lo nuevo! Ahora como lo antiguo se vuelve a hacer nuevo, porque para que la gente se aburra y lo cambie. Como ya las cosas no se estropean, tan mejor día como antes, tienden a durar más, pues tienden a hacer fábricas de cosas antiguas, pero nuevas. Y entonces yo tengo un faro nuevo. Y contenta que estoy. Es por ponerme ahora mismo un contrachapado de aluminio de la motoreta que utilizó el Fabio en su gira por Asturias. Que se hizo toda Asturias en motoreta. ¿Qué gira? ¿La que fue para celebrar el nombramiento de Carrero Blanco como presidente del gobierno? Pues creo que sí, que fue que coincidió eso y... vamos. Una gira muy apañada, ¿no? Yo lo vi con mi Pepe, con mi primer Pepe. ¿Sabes yo? Con mi Fabio, vamos. ¿Y qué hace eso? ¡Fabi! ¡Ole! Estos fachas me sorprenden a ustedes. Vamos a ver. ¿Cómo es posible? ¡Facha! Bueno, a Cebes no le cae mal. Pero porque a Cebes sería mi número perfecto. Pero yo no sé ni lo que es ser facha, ni lo que es ser... yo soy una ama de casa, yo... ¿Qué entiende? Decía que... Es una cosa extraña que ustedes digan que el planeta sería muy visto y el modelo de coche sea 124, aparecido en el mercado español en 1968, creo, ¿no? Sí, pero la Tierra también lleva millones de años. Y yo no la descambio porque sea antigua, no la descambio porque no es nueva. Son cosas muy distintas. O sea que yo, precisamente, me da igual que esté usada, completamente usada, me da igual que tenga muchos millones de años, es la me da igual. Me da igual que viva gente, me da igual que esté mojada, me da igual todo eso. Pero yo lo que diría es que cuando yo la viera, siempre dijera, es nueva. Qué bonita es que es nueva, la judía, que redonda. Redonda como una calabaza, redonda como un ojo de cristal, redonda, redonda, por favor. Pero no, ahora la veo y digo, el mundo es todo. Para terminar, solo ¿Cómo quiere usted que sea la nueva tierra cuando se la fabriquen a medida? ¿Cómo exige usted que sea la nueva tierra? ¿Qué medidas vamos a sufrir porque usted quiera... Yo, si mi reclamación va hacia adelante y todo sale bien, yo les voy a pedir una tierra buena. Una yo quiero. Pero vamos, buena para mí, porque para eso va a ser mía. Yo quiero una tierra para empezar que no tenga polvo. Porque yo estoy harta de fregar para mi Pepe, para mi Jonathan y para mi Jenny. Y la tierra tiene mucho polvo. Y luego no se seca bien. No está húmeda, está con agua. Que no fríe a nadie en casa excepto usted. Hombre, pensará... El Jonathan, cuando viene del colegio, se va a poner a cenar. Comer bocadillos es lo que tiene que hacer, que se va a quedar ahí con el pez en el pavé. Yo pienso, seré un degenerado para usted, pero yo soy hombre y friego mi casa. Venga ya. Oiga usted, que ahora ya la veo por ahí. Va a ser mi pueblo. No, ahora no. Desde que... A la gente como usted... No sé. La que me ayuda en casa un poco es la Jenny. Que está con el novio, pero luego casi se ha casado con el novio y ya no estaba en casa y vamos. Y mi Pepe no voy a hacer. Mi Pepe está todo el día trabajando, hombre. Bastante tiene y pobre, no es lo que tiene. Y ya que se aburre usted con facilidad, ¿no ha pensado en formar una familia no convencional en vez de querer cambiar de planeta? ¿A qué se refiere? A una familia no convencional. ¿A una familia no convencional? ¿Cómo qué? Porque usted es su padre, su madre, sus hijos, eso es, no sé, lo que siempre de toda la vida. Ustedes me parecen más estándar y más vacío que una conserva de carne de esas que están en un museo. Que no hagan los romanos, que por lo visto la gente de ahora le da... Hay que ver, se está metiendo conmigo, ya no he dicho nada. Se va a meter con mi forma de vivirlo. El periodismo de calidad y de investigación es lo que tiene, que a veces se mete uno con lo que tiene estado. Una cosa sencilla de pueblo que le suelta una novela, que cuida a su familia, de su marido, de sus hijos. Y que se aburre del planeta y quiere sustituirlo por otro, así en general. Quiere descambiar el planeta en el corte inglés. Y quiero uno que tenga menos gravedad, porque yo siempre he querido volar como un paisán. Como un paisán, exactamente, así de esa manera tan sí. Yo cuando vivía en el pueblo con mi madre, tenía un paisanito lindo. sea batida por los... ¿Cuánto lloré cuando se lo comió mi madre? ¿Te acuerdas? Estaba la judía. O sea, quiere usted ser comida por su propia madre. ¿Qué? ¿Quiere usted ser comida por su propia madre? Hombre, en su momento me intentó robar hace años, pero yo dije que se comía mejor la casa. Mira qué pena me dio, pero era yo muy cansado. ¿Y luego se comió usted a su madre? Hombre, esperé que muriera, pero como uno lo zarpamos, por supuesto. Estaba muy jugosa la judía. Comía mucho garbanzo en el pueblo, se estiraba mucho. Vamos a pegarle. Bueno, pues... Me ha dado muchas pistas usted sobre la tierra que pretende... ¿Pretende que tenga columnas fluorescentes naranjas con dos pies? No, pero, yo personalmente creo que faltan tapetitos. Tapetes. Y guardasofás y... no sé, una cosa, tú entras en una tierra. Donde vas a comer ahí, en un picnic, por ejemplo, en el campo, en la sierra, y ahora vas a tomar un picnic, y no hay ni un sofá, no hay un tapete de ranchillo, con los bonitos y los monos que son, no hay una estación de metro donde voy a llegar, pues ¿qué clase de tierra es esa? O te vas a yo que sé, a una ciudad, pongamos Sevilla, ¿no? Con lo bonita de Sevilla, te vas a Sevilla en la tierra, y ¿qué es lo que te encuentras? Pues que además que tienen una plaza de toros, vamos. Con lo aficionado es mi pepe a los toros. No, y tampoco tienen una Torre Eiffel. No tienen una Torre Eiffel. Hombre, la Giralda es muy bonita. Pero la Giralda... Eso está muy pequeña, la Torre Eiffel. Donde esté ese país, con ese glamour. Siempre he dicho que me pepe a alguien. Llévame a París, antes de que me muera. No, lo que usted le decía que fue pepe a alguien. Trae de París al lado de París. Hombre, señor, que yo en los viajes me mareo. Y más, con miedo que tengo a los aviones. Pues ya venía usted, pero vamos... Yo me dirá que yo siempre se digo a mi pepe que celebremos las bodas de oro en París. Qué bonito, mi pepe. Bebiendo cerveza y en Moyaté en París, qué bonito. Francia no destaca por su cerveza. La República Checa tiene mejor cerveza. Pero ya tomamos nota de que usted tiene una tierra donde París esté al lado de Palencia, Sevilla tenga una Torre Eiffel. Y cómo es que tiene sí. Tapetes. Y... mi asociación está todavía planificando. ¿Eh? ¿Cómo diría? La serie de peticiones que vamos a hacer ante el ministro para ver si nos concede, pues eso, otra tierra. Yo las difundiremos en este programa para espanto de los presentes. No le ahorraremos ese bochorno, no. Entre tanto, ya sabemos que hay alguien por aquí trabajando para el reemplazamiento de este planeta por un planeta lleno de tapetes, donde la Torre Eiffel esté en París, que estará al lado de Palencia, a 5 kilómetros para ser más exactos, para que solo se pueda llegar en coche. Precioso. Ah.